Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todos los que nos están dejando allí en el chat el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero la invitación también es para que nos cuenten, los dejen, mejor dicho, todas las preguntitas que tengan con respecto a esto que vamos a estar hablando del día de hoy. Así que no olviden dejarnos todas sus preguntitas en el chat. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Luna Roca, con quien hablaremos, o mejor dicho, que nos propone el siguiente tema, despierta tu chamán interno. Vamos a darle entonces la bienvenida a Luna para que se sume a este espacio. Luna, gracias por acompañarnos. Bendiciones, familia. Gracias, comunidad de Mindalia, a todas las personas que están ahí. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Aquí en pantalla van a tener todo lo que ha hecho Luna profesionalmente. Y yo tengo mi primera pregunta, Luna. Cuéntanos, vamos desde el principio, vamos a decirlo. ¿Qué se entiende por sabiduría ancestral? Cuando hablamos de sanar nuestras heridas en este contexto. Wow. Esa primera pregunta, qué bueno, profunda. Y ahí está la clave, porque después de décadas, ¿no?, de años como ex huérfana que me considero y afortunada, y bueno, pues he probado en estas décadas de grandes heridas profundas, dependencia emocional, pues casi de todo, para ir al extremo, a la polaridad, y darme cuenta de que en la sabiduría ancestral, en lo sencillo, menos es más, en lo antiguo, en nuestros abuelos, en los chamanes, en los curanderos, alquimistas, está todo. Y todo tiene que ver, pues, con los elementos, con la madre tierra, con el sol, el padre sol. Y bueno, pues a veces es necesario, ¿no?, este camino, este proceso, para darte cuenta de que te has ido a lo mejor demasiado a buscar herramientas no complicadas o complejas, pero sí que te hacen evadir esas heridas profundamente, porque al final en muchas ocasiones la espiritualidad también la usamos muy sutilmente, pues como una tapadera, ¿no?, como para evadir cosas más profundas. Y a mí lo que me ha traído toda la sabiduría ancestral o el chamanismo es muchísima plenitud, muchísima armonía y equilibrio. Ahora vamos a profundizar más, pero eso es lo que te podría decir de esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Luna. ¿Quieres contarnos entonces cómo se puede utilizar la sabiduría ancestral para sanar heridas que seguramente estamos manifestando en este momento, porque si no, a lo mejor no estaríamos buscando respuesta, pero que muy probablemente vienen de vidas pasadas? Exacto. Todos los seres humanos, animales, todo tiene un campo de energía luminoso. En este campo de energía o aura está toda la información de nuestras heridas de infancia, las heridas de nuestros ancestros, que es la misma, se va repitiendo generación tras generación, porque esa es la gran herida que tiene que sanar ese sistema familiar. Y a su vez también está toda la información de esas heridas de vidas pasadas, que también tienen que ver con esta de esta vida y tus ancestros. Toda esta información se va almacenando en este campo de energía o este campo de información. Y vamos comprobando, ¿no?, cómo cada vez nos quedamos con menos energía, cómo se sigue detonando la herida. Entonces, cuando empezamos a usar herramientas, pues como las constelaciones chamánicas o la activación de este campo de energía luminoso, o aprendemos técnicas ancestrales para viajar en el tiempo, porque en este espacio, en este campo de energía, podemos ir hacia el pasado para liberar, para sanar, para reprogramar, y también podemos ir como hacia el mañana, ¿no? Para ver las diferentes posibilidades. ¿Y qué ocurre? Que cuando empiezas a hacer espacio, ¿no? Igual que si fuera un armario, empiezas a quitar ropa y hacer espacio, de repente todo eso que estabas aprendiendo o estudiando empieza a surgir efecto. Y yo lo que me he dado cuenta también es que lo sencillo, lo ancestral, lo chamánico, con cosas simples, de repente te traen muy a tierra, ¿no? Al cuerpo. Hay algo que conecta con esa herida profunda a través del cuerpo, a través de la tierra, del sol. Y de repente es tangible, es algo que tú puedes medir en tu día a día. Desde las constelaciones chamánicas a la activación del campo de energía, a simplemente tomar media hora de sol al día, hacer un paseo por la naturaleza, andar descalzo. Y luego hay técnicas más profundas, pues como la regresión, la respiración celular, que también hacemos. También los viajes chamánicos y, sobre todo, importante, lo primero que realizamos para sanar, sobre todo, herida de abandono y rechazo, ¿no? Que son muy profundas y están en los ancestros y vidas pasadas, es recuperar nuestro animal de poder, porque él nos va a ayudar a recuperar nuestra propia medicina, nuestra automaestría, a despertar nuestro chamán interno, que al final quiere decir que empiezas a recordar y a recordar toda esa sabiduría que está en la memoria celular, que al sanar las heridas empiezas a recibir todos los dones, bendiciones, aprendizajes y habilidades de tu sistema y de linajes ancestrales. Con lo cual, ahora también me gustaría explicaros más adelante la importancia y los arquetipos de los animales de poder, que es como lo primero que se recupera, ¿no? Para recuperar esos fragmentos de alma, porque cada vez que sufrimos una herida y no la sanamos, se va quedando en este campo de energía. Y un trocito de tu alma como que se pierde. Por eso a veces las personas, es muy habitual escuchar, no encuentro el sentido a la vida, se sigue detonando, sigo repitiendo patrones. Y los arquetipos de los animales de poder o las direcciones, los cuatro puntos cardinales, es una primera conexión muy potente para despertar ese llamado, ¿no? Esa alquimia interna, esa maestría o chamán que llevamos todos dentro y que solo tenemos que despertar, porque daros cuenta, seguro que estáis de acuerdo que hemos pasado también al extremo, ¿no? De todo lo antiguo, de vivir en el campo, de trabajar con las manos, a estar en ciudades rodeados de cemento, donde casi siempre vamos con zapatos, con goma, hemos perdido la conexión, edificios altos, no vemos el sol, es como una visión, ¿no? Vertical, no tenemos esa visión horizontal, no nos estamos nutriendo. Y esto lo que hace es que haya más densidad o energía discordante en estas heridas en tu campo, y por eso a veces hacemos cosas y no ves los resultados. Entonces, más que nunca ahora, yo creo que ya toda esta comunidad es consciente de ello, se nos va a forzar, esta nueva humanidad nos va a forzar sutilmente para mantener y volver al equilibrio con esta sabiduría de estos tiempos modernos, pero recuperando lo ancestral, lo sencillo, el contacto con la naturaleza, la alquimia. Y ahí vamos a empezar a descubrir que eso, en no sé cuánto tiempo, nos va a salvar la vida, porque vamos a tener la sabiduría actual con toda la sabiduría ancestral. Y esto es tremendamente impactante cuando lo descubres, que simplemente con cosas sencillas estás empezando a sanar y limpiar este campo de energía, ¿no? Luna, hablaste un poquito sobre los animales de poder. ¿Quieres entonces traer a la conversación los arquetipos? Sí, es que, mira, es tan interesante y y tan revelador para alguien cuando llega y empieza a entenderlo desde aquí, porque si tú por primera vez, de repente, ¿no? Nosotros en la Escuela Nueva Identidad trabajamos la medicina energética chamánica, pero una persona de repente, ay, eso del animal de poder, se habrá puesto de moda, ¿esto qué es? ¿Qué tontería? Es normal, porque cada persona está en un nivel de conciencia diferente, entonces todo te llega o el entendimiento te llega cuando es el momento, cuando tú estás preparado. Entonces, cada animal de poder, hay muchos animales de poder, eso sería otro trabajo chamánico, pero para que entendáis los arquetipos, los chamanes, grandes sabios en contacto con el cosmos, con la tierra, ¿no? Representaron todo lo que la ciencia dice con palabras a lo mejor más técnicas, lo representaron con estos arquetipos. Y a su vez son las cuatro percepciones o cuatro niveles de conciencia de cada persona. Por ejemplo, ¿no? La serpiente. La serpiente es el arquetipo que está, digamos, sería el nivel de percepción del cerebro reptil. Los reptiles no tienen emociones. No tienen emociones, solo sienten. Sienten si algo está frío o caliente, ¿no? Van vientre con vientre, con la madre tierra, entonces tienen sangre fría y no tienen emociones, simplemente sienten. Ahora, cuando por supervivencia hay una situación en la que sienten que están en peligro, pueden atacarte o pueden huir. Este primer nivel de percepción sería el del cuerpo, de la materia, ¿no? De la densidad. El cuerpo. Y esto, para que os hagáis una idea, es cuando todavía a lo mejor no sabes ni que tienes heridas y vas por el mundo pues sin más. Sería este nivel de percepción y el arquetipo de la serpiente, ¿no? El segundo nivel sería el cerebro límbico y lo representaría la pantera, las emociones. Todo lo que tiene que ver con las heridas, nuestras heridas y todas estas heridas que hemos hablado están ahí almacenadas. Entonces, desde este nivel de percepción, desde este arquetipo de la pantera, para que lleguéis a entender, es todo muy animal, ¿no? El instinto de sobrevivencia, que no me quiten la comida o algo, hombres o mujeres cuando manipulan, sí, a través de la sexualidad al otro, ¿no? Porque quieren ser el macho alfa. Esto es también muy instinto de este cerebro, ¿no? Del límbico. Y ese sería el segundo nivel, el emocional, el límbico, la pantera, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Que hemos desarrollado, digamos, la nueva corteza, ¿no? Tenemos, como veis, la frente ya más, cada vez más grande, la nueva corteza. Y aquí el arquetipo sería el de el colibrí, que está relacionado con el alma. Entonces ya tenemos el cuerpo, la serpiente, que va sintiendo sin emociones, arrastrándose sangre fría. La pantera, ¿no? Las emociones. El alma, que se comunica con imágenes y nos ayuda a crear, a desarrollar la intuición, la canalización, ¿no? Es como el arte. Y por último tendríamos los lóbulos frontales que hemos desarrollado en estas últimas décadas, que ahí vendría el espíritu, ¿no? El águila. Y ahí esto es una conexión divina totalmente en la que sabes y tienes la certeza y sientes que eres un ser divino, ¿no? Viviendo una experiencia humana. Y empiezas a utilizar cada arquetipo, cada cerebro, cuando tienes que utilizarlo. Cuando hay que tener sangre fría, invoco y llamo a la medicina de la hermana serpiente. Porque tengo que tener sangre fría porque estoy en una situación que lo requiero, lo necesito. Pero ahora estoy a lo mejor intimando con alguien en una situación más calmada y voy a ser consciente de que estoy utilizando el límbico y la medicina de la pantera, ¿no? O el jaguar. Y con el colibrí igual, necesito crear, estoy en un momento creativo, expansivo, voy a comunicarme con mi alma, ¿no? El colibrí. O con el águila, voy a ver todo desde arriba, desde una perspectiva global, para darme cuenta de que aquí comienza todo, ¿no? En el octavo chakra, el espíritu, el gran canal de la divinidad que me conecta con todo y que me va a ayudar a llevar entendimiento o conexión divina con el alma para que a su vez, a través de imágenes, el alma se lo comunique, ¿no?, al límbico, a las emociones, al jaguar, y que a su vez la mente, que representa el límbico también, serían las creencias, se lo comunica al cuerpo. Con lo cual suceden sanaciones cuánticas, espontáneas, cuando la persona entiende y empieza a usar esto a su favor. Ok, hoy necesito usar esta energía o este animal, y ahí empiezan a hacerlo tangible, además de otras prácticas o técnicas chamánicas o psicomágicas. Así que os invito a probarlo o por lo menos tenerlo presente. Muchas gracias, Luna, por habernos hecho esa explicación tan clara, además fácil de entender, pero creo que es muy, muy fácil también de identificar esos momentos en donde seguro que todos hemos pasado quizás de la efusión, vamos a decirlo, a la calma, y es una manera de representarlo incluso sin saberlo, pero es instintivo. Exacto, y luego cuando trabajamos, ¿no?, y hacemos constelaciones chamánicas o respiración celular, cualquier técnica, ahí sí que abrimos nuestro altar, ¿no?, porque es como un gran anclaje el inconsciente. Por eso sanan tanto las heridas con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la madre tierra o el chamanismo, porque para el inconsciente lo entiende muy rápido. Abres el altar, estás abriendo tu espacio sagrado y representas, ¿no?, cada dirección. La dirección del sur, que está la hermana serpiente, para ayudarte a ir vientre con vientre y si necesitas también tener sangre fría y sobre todo para mudar de piel las veces necesarias, incluso cada día. Luego en el oeste tendríamos a la madre agua, ¿no?, el elemento agua, y al jaguar, que viene a ayudarnos a la sanación emocional. Si la serpiente es del cuerpo, si una persona llega y tiene un síntoma en el cuerpo, trabajaríamos con la hermana serpiente. Si es emocional, trabajaríamos con el jaguar. El jaguar lo que nos da es mucha capacidad de visión, ver en la oscuridad y llevar mucha luz a nuestras heridas. Nos ayuda a sentarnos con nuestro dragón, con nuestra herida cada día y mirarlas de frente, no taparlas más, y llevar luz. Eso es lo que nos trae la medicina, ¿no?, del jaguar y la madre agua, ¿no?, para limpiar nuestras emociones y que fluyan y que salgan. Y al norte tendríamos la velita, el padre fuego, en representación también el colibrí, para traernos una sanación del alma. Si una persona está bien del cuerpo físico, de salud física y de las emociones, pero en cambio ha perdido fragmentos de su alma, ¿no?, por esas heridas, trabajaríamos desde la medicina del colibrí, que viene a traernos la capacidad de entender que tú decides, igual que el colibrí, recolectar y tomar solo la belleza o el néctar de la vida. Es esa percepción, ¿no?, la del alma, el colibrí. Es acepto todo como es, tal cual es, pero decido beber lo que me suma, coger el néctar, coger lo dulce. No decido coger la ira, la envidia o el juicio. Ese sería la gran sanación del alma, ¿no?, la medicina del colibrí. Y por último tendríamos en el oeste, pues, los vientos del oeste, la fuerza del oeste, el elemento aire y la gran hermana o maestra, águila o el cóndor, que viene a traernos una gran sanación espiritual, a reconectar, ¿no?, con esa familia estelar y a ver desde arriba. A ver todo desde arriba, y viene a traernos también la capacidad de renacimiento y entender que todo lo que quieras que sea manifestado, primero antes tienes que soñarlo, volar alto, soñarlo, vibrarlo para después poder manifestarlo y comunicarlo al alma, a la mente o emociones y al cuerpo. Entonces es una danza bellísima que cuando entra en tu vida, vas conociéndolo cada día aplicándolo y ves resultados. Y vas usando, también hay como trabajos en los que tenemos que estar 2 semanas con la serpiente caminando como ella, ¿no? Nos da mucha energía vital, el kundalini, ese despertar, ese fuego interno. O estar caminando y viviendo 2 semanas integrando al jaguar, ¿no? Cómo camina, cómo mira en la oscuridad. Es tan bello ese trabajo que de repente te despiertas un día y te das cuenta y dices, wow, esas heridas tan profundas que seguían detonándose, ¿cuánto tiempo hace ya que no se detonan? Y esto es un trabajo, como todos, que tienes que ir nutriendo cada día, teniéndolos presentes, porque si no, pues como todo, ¿no? Tú eres el co-creador, tienes que estar comprometido. Luna, ¿quieres contarnos cómo podemos integrar la energía, la medicina energética chamánica en la época que estamos viviendo ahora de tanta modernidad, como lo dijiste? Que no vemos el sol, que no vemos en horizontal. ¿Cómo lo podemos integrar para empezar también a utilizar toda esta información que acabas de traernos a nuestro favor? La medicina energética abarca muchísimo. El origen es de los pacos o laicas andinos, los grandes sacerdotes y sacerdotisas solares. Bien, sabiduría ancestral, y se ha mantenido intacta, y es tan sencilla, ¿no? En Occidente necesitamos ir a templos, a la India, lugares, para conectar, y ellos tan solo abren su pañito, ponen sus elementos, ¿no? Representando, invocan, y ya está, y estás conectando, ¿no? Con los elementos. Abarca mucho, pero en sí, para traerlo a tierra y que os deis cuenta, simplemente el hecho de levantarte por la mañana, recordar tus sueños, porque nos están dando pistas de hacia dónde tenemos que ir en ese día, y también mensajes de los ancestros. Agradecer y saludar, ¿no? Saludar por este campo de energía que somos. Hay que nutrirlo cada día. Entonces, antes de levantarte, recuerdas tus sueños, qué mensajes o indicaciones hay para ti. Y ahí saludas a cada célula, a cada órgano, a través de la energía, sonríes interiormente y puedes usar la palabra que más te resuene. ¿Okay? Yo uso una palabra quechua que es te veo, buenos días, que es alipuncha. Entonces puedes decir internamente, probarlo mañana, vais a ver. Conecta, estás con los ojos cerrados en la cama y de repente internamente cada órgano le dices al corazón primero, alipuncha, te veo, te reconozco, ¿cómo estás? El corazón te va a contestar, te va a contestar y la primera vez que lo sientes te vas a sorprender y vas a decir, ¿cómo puede ser que me esté hablando el corazón? Pues así con cada órgano, con el pelo, con la piel, con todo. Y después, importante, con tus hijos, mascotas, entorno, familia, y lo vas ampliando a tu barrio, a tu ciudad, a tu entorno, a tu planeta. Esto ya es una cosa, no os puedo explicar, probadlo, por favor. Y después te pones en el sol, a la salida del sol, y abres tu espacio, tu campo de energía luminoso, manos en forma de oración, las subes con las palmas hacia arriba, das la vuelta a las palmas para expandir tu alma y espíritu en todo este campo de energía. Vas haciendo un círculo hasta abajo y subes la energía de Madre Tierra en los dedos y aquí te quedas sintiendo el sol descalzo y dices tu nombre y apellidos y después abro para el día de hoy mi espacio sagrado. Y cuando vayas a dormir lo puedes volver a cerrar. Estas dos pinceladas, probadlas, de verdad, probadlas. Muchísimas gracias, Luna, por compartirlo con nosotros, para que cada uno empiece también a aplicarlo en su vida y, en definitiva, seguro sentir algún cambiecito. Me parece muy interesante esto que estamos hablando de las heridas, ¿sí?, sobre todo, bueno, lo dijimos en un principio, no son, no las vemos, pero vivimos con ellas. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poquito, Luna, ¿cuáles son las técnicas, o si puedes mencionar algunas técnicas específicas que se utilice en la energía chamánica para hacer, para sanar todas estas heridas de las que veníamos conversando? Pues, primero llamaríamos, invocaríamos a nuestro animal de poder y también al jaguar, ¿no? Porque el jaguar es un gran rastreador. Junto a nuestra maraca vamos rastreando el campo áurico para sentir en el cuerpo en dónde está más instalada esta herida, ¿no? En el campo, y se siente, es que se siente en las manos. Una vez lo sepamos, vamos a discernir enseguida si es más emocional o física, y ahí, dependiendo de dónde esté instalada, vamos a hacer una terapia u otra. Hay personas que lo tienen muy pegado al cuerpo, es algo muy físico, incluso tienen muchas lesiones o dolores en el cuerpo. Aquí lo que se haría, lo que sí funciona muy bien, sería una respiración celular regresiva junto con el tambor chamánico, un viaje, pero una respiración por la boca, porque se libera muchísima memoria celular que se ha quedado estancada en el cuerpo, porque esas heridas, emociones, casi siempre a muchas personas se le queda estancado en el cuerpo. Y es una primera liberación muy potente, sobre todo para sanar la herida de abandono, rechazo y humillación, que son como las más profundas. La siguiente terapia o técnica que haríamos sería constelación chamánica. ¿Por qué? Porque ahí hace como una integración o comprensión el consciente, ¿no?, de la persona. Primero lo ha liberado del cuerpo a través de esa terapia, ¿no? Lo ha sacado, lo ha gritado a través de esa respiración celular, y después en una constelación chamánica. ¡Wow! Lo ve desde fuera, ¿no? Como el águila. Lo ve desde fuera. Y yo estoy encantada desde que estamos trabajando con estas energías, con la medicina energética, porque al final estamos pues haciendo como libres a las personas, no codependientes, sino que con una sesión o dos pues se sienten mucho más ligeras, más plenas, y ese es el objetivo al final, ¿no? Porque si no, las heridas, el peligro que tienen es que las personas se pueden quedar enganchadas a varias técnicas o mentores y no acaba nunca ese proceso. Entonces, se trata de hacer libres a las personas con herramientas sencillas que ellos puedan usar y seguir practicando en su casa, ¿no? Pero básicamente las más impactantes para la persona, más sanadora, más liberadora, es la respiración celular, los viajes chamánicos con los animales, un trabajo intenso, y las constelaciones chamánicas. Gracias, Luna. Vamos a ir, hay muchas preguntitas por el chat, pero antes de ir con ellas, quiero por favor que nos hables o que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación para ser trabajador de la luz. Bueno, a raíz de todo este descubrimiento, ¿no?, y por mi historia, pues esa orfandad, esa dependencia emocional y probar, sentí ese llamado, ¿no?, con todo lo que tiene que ver la medicina energética chamánica. Y empecé a formar a personas con todas estas herramientas para que ellos lo apliquen también. Entonces es maravilloso porque yo voy derivando, ¿no? Hay cada vez más trabajadores de la luz y yo sigo pues formando a personas. Pero también hago talleres y retiros en abierto, ¿no? Pero siempre, cada vez que abrimos una nueva edición, siempre ofrezco un taller online gratuito. En esta ocasión se llama Despertando tu chamán interno, ¿no?, tu medicina. Y ahí dentro vamos a hacer prácticas, recuperación del poder y una iniciación, un rito, ¿no? Va a ser una ceremonia muy bonita. Y ahí explico también un poco en qué consiste, cuántos meses, opciones, todo. Muchas gracias, Luna, por responder. Vamos a ir entonces con algunas de las preguntitas del chat. Vamos con una de México que nos hace Mario Acosta y nos dice, en la infancia mi padre abusó de mí de maneras inigualables. Ahora él es la persona más buena del universo, pero mi resentimiento sigue aquí. ¿Qué herramienta me puede ayudar? Te entiendo. Pues a mí lo que más me ayudó, ¿no? Y a las personas que están cerca de mí en la escuela o entorno, clientes o alumnos. Primero es sacar a través de la respiración, ¿no? Hacer una respiración regresiva a través de la boca para sacar todo eso que haya quedado, ¿no? Ese resentimiento inconsciente. Pero a mí lo que más me impactó fue las constelaciones chamánicas, porque por primera vez entendí, ¿no? Desde, ¿no? Que a veces necesitamos desde lo racional entender por qué inconscientemente hay algo que todavía no he podido perdonar, ¿no? Las constelaciones chamánicas lo que te hacen es, o incluso puedes hacer constelaciones familiares normales, lo que te van a hacer es coger las riendas de tu vida y empezar a vivir desde el adulto, ¿no? Desde la presencia y no desde el niño herido, porque te lo van a hacer entender e integrar como muy profundo en ti, en el consciente e inconsciente. Entonces, seguro que por ahí hay alguien que haga breath work, respiración consciente o constelaciones, y te va a ayudar un montón a entender, ¿no? Que bueno, así fue, pasó. Lo que nos pasó fue así, ocurrió. Pero que yo decido por mi salud del alma y física y del espíritu no albergar ese resentimiento ya más en mí. Y bueno, pues por eso probé las herramientas necesarias, ¿no? Así que adelante. Gracias, gracias Luna por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde Colombia. Yurani nos dice, todo lo relacionado con Madre Tierra me encanta y siento que tengo una labor con ella. Las plantas, el agua me intriga mucho, siento que me hablan. ¿Cómo hacer mi labor? Amén. Mira, qué bonito. Gracias, gracias por esta pregunta. Porque estos cuatro niveles de percepción, de conciencia que os he explicado, ¿no? El reptiliano, que es la serpiente que va vientre con la Madre Tierra, el límbico, cada percepción, cada animal, reptiliano, serpiente, el jaguar emocional, el alma, el colibrí y el espíritu, el lóbulo frontal, tiene que ver también con los tipos de sanadores y en el momento en el que estás. Sería como esa rueda, ¿no? Medicinal o ese viaje del héroe en los que todos vamos a pasar. Entonces tú, hermana, estás en el momento de ser una gran curandera, has sentido el llamado de la Madre Tierra. Tienes esa medicina de la hermana serpiente que es súper poderosa, de ir vientre con la tierra, de conocer las plantas medicinales. Esto es lo que, de lo que se encargan, ¿no? Los sanadores o curanderos con la hermana serpiente. Es brutal, brutal. Así que sigue haciéndolo, si has sentido el llamado, vais a ver todos que cuando sientes el llamado por algo que te resuene, no puedes decir no al llamado porque tu vida se empieza como a complicar, todo te cuesta trabajo y tú sigues en automático, pero sabes que has sentido un llamado y ese llamado va a volver. Entonces es mejor responder a ese llamado de una manera amable, por voluntad propia, que no como muchas ocasiones, que sea por una enfermedad o por un accidente. Entonces, adelante, hermana. Muchas gracias, Luna, por responder este mensajito. Vamos a ir con otro mensajito que es de Manola. Dice, ¿mi animal de poder me elige o yo lo escojo? ¿Es mi guía? Ay, me encanta. Yo estaría todo el día aquí hablando de esto porque me fascina y me ha ayudado tanto a sanar las heridas. Mirar, todos nacemos con energías guardianes, con el ángel de la guarda, con uno o con dos, dependiendo del caso, y con un animal de poder, que es esa medicina, ¿no? Para nosotros. Y ese lo tenemos siempre, es nuestro animal de poder. Y después, dependiendo de en el momento en el que estés de tu vida, va a aparecer o tienes que llamar o recuperas al jaguar o a otro tipo de animal, ¿no? Porque viene en un momento muy concreto a ayudarte. Entonces te puedes encontrar en una circunstancia de tu vida con varios animales, el que siempre está contigo y con los que vienen a ayudarte. Pero tenemos que llamarlos, invocarlos, ¿no? Por lo menos ya ser conscientes y, bueno, buscar ahí un montón de en internet de recursos, yo misma en mi canal también, o sea que tenéis ahí recursos en internet y vais a ver cómo esa medicina y recuperar los animales os da, wow, es que solo como camina el jaguar, cuando empiezas a obtener esas habilidades y sabiduría, empiezas a llevar todas las emociones de otra manera. Estás ahí danzando, ¿no?, con ellos todo el rato y nos ayudan muchísimo. Gracias, Luna. Vamos a ir con una preguntita desde México también. Nos dice, ¿esta técnica puede sanar la epilepsia? Tatiana es quien pregunta. Claro, todo lo que es ya enfermedades, ¿no?, que son síntomas en el cuerpo físico, pues por todo esto que hemos hablado, ¿no?, vidas pasadas, heridas ancestrales, se va somatizando, se va heredando. Esto sería también desde la hermana serpiente, ¿no? Una sanación del cuerpo físico en el que hacemos un viaje chamánico muy, muy hacia adentro con el tambor y la persona, el facilitador, llama a la serpiente y te va guiando y se produce una sanación muy fuerte en la que va a ir rastreando, sanando, quitándote, poniendo. Pero, ¿qué ocurre? Que no podemos olvidar que este tipo de síntoma, ¿no?, la epilepsia, pues requiere de una medicina, ¿no?, de un tratamiento que seguramente estés tomando y que tienes que seguir tomando mientras sigues experimentando. Yo te recomendaría que busques todo lo que tenga que ver con la descodificación en internet y que pongas el síntoma y te va a explicar, ¿no?, de dónde viene, a qué es debido. Porque muchas veces esta información, cuando la obtenemos, como que nos hace un clic y entiendes. Y al entender o ver algo, ponerlo enfrente, ponerle nombre, es que empieza a ocurrir un pequeño cambio, un pequeño paso, y ese paso te lleva hacia otro paso. Muchas gracias, Luna, por responder ese mensajito. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Ecuador, su nombre es Andrea, y dice, ¿existen precauciones específicas que se deba tener en cuenta para la sanación chamánica? Pues nada, yo de todas las terapias que he hecho, del breathwork, absolutamente ninguna. Claro, dentro de la palabra chamánica, pues hay diferentes medicinas, ¿no? Las plantas medicinales, los viajes chamánicos que no tienes que hacer nada, simplemente estás sentado, respirando por la nariz y el facilitador con el tambor te va guiando y va invocando, llamando a los animales. Es como una sanación cuántica, pero que a nivel energético es de lo que más funciona. Y no tienes que hacer nada ni tiene ningún peligro. Ahora, otra cosa es que dentro de la palabra chamánica, ¿no?, alguien se vaya a las plantas sagradas, o yo en ese sector no entiendo ni entro, yo estoy en otro campo de lo que es la conexión con el Padre Sol, la Madre Tierra y estas sanaciones cuánticas a través de las energías, ¿no?, de los ángeles y de los animales de poder, pero no tiene ningún peligro. A no ser que sean que vayas a tomar una planta sagrada, entonces sí que te recomiendo que mires muy bien, ¿no?, con quién y te informes y no pasa nada. Si estás en buena compañía, con un buen facilitador, no tiene por qué ver. Todo lo contrario, te va a ayudar. Gracias, Luna. Vamos a ir con un mensajito de Nancy. Nos dice, ¿cómo sabría mi animal de poder? Aunque tengo muchos vídeos sobre esto y sanaciones enteras, bueno, para todos, hay por un lado, cuando erais pequeños, siempre había un animal que os gustaba mucho o que siempre aparecía, ¿no? En mi caso siempre era el águila, en el pueblo donde me crié con mi abuela materna, siempre era el águila, ¿no? Las aves grandes, el águila siempre. Los dibujos, la veía en todas partes, me fascinaba. Entonces, seguramente a vosotros os ha pasado también. Y ese suele ser el animal con el que hemos nacido. Ahora, para recuperarlo, pues eso tendríamos que hacer un trabajo específico. Y luego te vienen otros, como he comentado antes, que ya lo he respondido, depende del momento. Pero así simplemente va a ser muy rápido cerrar los ojos todos, respirar. Nos damos el permiso para parar 3 segundos, aunque sea en directo. Y ahora vas a sentir una energía, estás con los ojos cerrados, vas a sentir una energía delante de ti. No sabes muy bien qué energía, qué animal o ave es, o incluso puede ser ballena. No sabes, sabes que hay una energía delante de ti. Cuando cuente 3, vas a abrir los ojos y vas a ver una imagen o vas a sentir un olor, algo que te va a hacer saber qué animal te está acompañando ahora mismo en este momento. 1, 2, 3. Puedes abrir los ojos. ¿Qué animal te ha venido? ¿Qué te ha llegado? Puede ser el alma, recordar que se comunica con imágenes de los archivos que tiene en tu software, en tu cabeza, de películas que hayas visto, canciones. Entonces, todo es válido, no dudes de ti, de la información que recibes. Ahí podéis comentar qué animal habéis sentido, percibido. Muchísimas gracias, Luna. Gracias a todos los que están participando allí en el chat con este tema tan lindo y tan interesante. Luna, ¿quieres hablarle o quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia sobre el retiro de sanación de heridas del alma? Ay, esto no estaba previsto, pero venga, lo vamos a contar también. Bueno, yo hago siempre retiros aquí en España, cada X meses, hay como 3 en España. Pero en noviembre siempre viajo a México a hacer un retiro en México, a la selva de Playa del Carmen, con mi mentor, con el chamán, con el abuelo Oscar. Y es bellísimo, es el segundo fin de semana de noviembre. Y de ahí, cuando acabemos, voy a viajar a Buenos Aires a impartir un taller de constelaciones chamánicas y de ahí me voy a Capilla del Monte a hacer otro retiro, retiro muerte y renacimiento, donde vamos a aplicar todas estas capas, o sea, todas estas técnicas, pero en un orden: sanación ancestral, sanación de memorias uterinas y sanación de heridas de infancia y adolescencia. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben todos. Por acá quiero leer esto rapidito, nos dejan. Vi una tortuga. ¡Wow! Muchísima sabiduría y te viene a traer esa sabiduría ancestral, fíjate lo antiguas, ¿no? Que son... forma parte de esos reptiles, pero también forman parte del agua junto a las ballenas, delfines. Son las grandes encargadas de limpiar el agua, de limpiar todas las emociones de los seres humanos. Entonces viene a traerte una sanación emocional profunda. Luego buscas también en internet y vas a ver todas las habilidades que te trae. Bueno, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Luna para que se puedan comunicar, para que puedan participar de la formación del retiro. Ha sido hermosísimo tenerlos el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, así que Luna, te invito, o mejor dicho, te doy el paso para que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Bueno, que aunque a veces con el poco tiempo que tenemos, lo importante es que se nos ha pasado rápido y quédate solamente con lo que te haya resonado. Lo que no te resuene todavía de momento, deséchalo, no pasa nada, cógete lo que te resuene y profundiza, investiga en ello en internet porque te va a traer mucha luz, no es casual que estés aquí. Os estoy leyendo a todos el ojo del águila, wow, una gran sanación del espíritu viene para ti. Así que gracias siempre a Mindalia, a esta comunidad, de la cual pues ya llevamos unos años y es súper bonita y gracias a ti también por estar aquí en esta maratón hoy. Muchísimas gracias a ti, Luna, y a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información súper valiosa. Así que denle like, compártanlo y permiten que esta información llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Un abrazo enorme para todos los que nos acompañaron y nos vemos en una próxima oportunidad.